Todos somos seres que esperamos. Somos criaturas que no logramos parar de soñar, de desear. Pero la esperanza viene en dos sabores: esperar algo o esperar a alguien. El salmista en el Salmo 33, 20 dice que nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Es la mejor esperanza, alguien, y ese alguien es Jesús. Por eso el propósito de la lección de esta semana es reconocer que mientras contemplamos el futuro glorioso y esperamos la segunda venida de Jesús, debemos practicar actos de justicia. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 11, que tiene como título ¿De qué manera vivir la esperanza adventista? Un título muy sugestivo. Tocaremos dos asuntos en la parte de la exploración del texto. En primer lugar, los motivos de nuestra esperanza y en segundo lugar, las características de la esperanza. Vamos al primer asunto rápidamente, los motivos de nuestra esperanza. ¿Saben que la injusticia es más difícil de ser soportada entre aquellos que creen un Dios justo que desea justicia? Los que aman la justicia siempre tendrán impaciencia con el mal y las maldades. De allí la frecuente expresión en la Biblia que dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Seguramente tú ya te has hecho esa pregunta también. Y en respuesta a esta súplica, Dios responde en Lucas 18:8 y dice, que os digo que pronto les hará justicia. Y Dios no demorará, Él pronto hará justicia. Una gran pregunta que muchos se hacen es, ¿será que algún día el sufrimiento y la injusticia terminarán? Y el Salmo 37, 10 y 11 responde, dentro de poco no existirá el malo. Y entonces complementa y dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de la paz. Qué maravillosa promesa que Dios hace aquí. En segundo lugar, las características de la esperanza bíblica. En primer lugar, la esperanza aquí en la Biblia es una esperanza activa, no es una esperanza pasiva. Nuestras creencias acerca del futuro tienen importantes implicaciones sobre nuestra forma en que vivimos hoy. Entonces, una confianza saludable en las promesas de Dios para el futuro debe ser un catalizador para un compromiso activo y no un compromiso pasivo. En la Biblia nosotros encontramos en Mateo 28, 19 y 20 la expresión id. Aquí no está hablando de un imperativo, sino un participio. Entonces podría traducirse como un gerundio en español. Mientras van, hagan discípulos. O mientras están yendo, hagan discípulos. Entonces, lo que significa aquí es que nuestra esperanza no es pasiva, sino activa. En cuanto vamos, vamos haciendo y haciendo discípulos. En segundo lugar, la segunda característica es una esperanza viva. La muerte es una triste experiencia por la que atraviesa todo ser humano. La muerte es la paga del pecado, dice Romanos 6, 23. Y el apóstol Pablo completa este texto diciendo, mas Jesucristo es la dádiva de Dios, es vida eterna y esta vida eterna está en Cristo Jesús. Jesús declaró en Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida. Y nuestra esperanza es viva y está en Jesús, quien resucitó y vive y nos promete la vida eterna. Y esta vida eterna nosotros la proclamamos a todo el mundo. La tercera característica es la esperanza justa. Isaías 9, Dios responde y dice, en su reino la paz no tendrá límites. Y en segundo lugar, la verdad y la justicia serán la base de su gobierno por siempre y para siempre. Amén. Isaías 9, 7 completa y dice que el cielo de Jehová hará esto. El celo de Jehová hará esto. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. ¿Cuál es nuestra reacción frente a la certeza del retorno de Jesús o frente a la miseria y el dolor? ¿Indiferencia, rechazo o intensa alegría de la esperanza que tenemos. Si tu corazón tiene alegría por la venida de Jesús, entonces eres un embajador de la esperanza. No te puedes quedar callado. En donde la gran pregunta que la Biblia se hace en Romanos 15, 13 es, ¿de dónde viene esa esperanza? Dice que el Dios de la esperanza nos llene de toda alegría y paz. Dice, y ponga confianza para que ustedes puedan transbordar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. Es de Dios que viene la esperanza. Y por eso es que nosotros debiéramos leer la Biblia y llenar nuestro corazón de fe, esperanza. Y en cuanto esperamos la venida de Jesús, nosotros podamos ser activos, podamos tener una fe viva y podamos nosotros practicar la justicia. Vamos a orar, querido Padre. Muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, este estudio para que no se quede en la teoría, sino nosotros podamos ser activos en cuanto esperamos tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.